Hoy pude entender, porque te amo tanto, porque amo tu desnudez. Me erizas la piel, siento que te adoro más que ayer. Tus ricos besos tienen miel y yo lo sé, lo puedo ver. Dame de tu poder. Eres poderosa.